Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac-Mayap en la ciudad media Yucatán. Bueno, vamos a empezar con David Lara, un desconocido artista que solo editó un single allá por el año 1968 en Vergara. Esto es de esta canción, la hemos sacado de Sensational Soul Volumen 3, que ya el programa anterior ya os puse unas cuantas. Bueno, este single fue producido por Ramón Ferrán. Y poco más sé de este señor, que la verdad que tiene una pieza. Vamos a ponerlo ya mismo. Vamos a bajar la aguja y vamos a subir el volumen. Si tú no me quieres, eso no me importa. La vida me canta y yo soy feliz. Estaba tan solo antes de encontrarte. No quiero perderte ni vivir sin ti. Ya ves cuánto te quiero y ya ves que yo me muero y ya ves que quiero darte mi amor. Yo sé que es muy posible que tú no pienses igual que yo, y sé que si es verdad es mejor no saberla nunca. Si tú no me quieres, eso no me importa. La vida me canta y yo soy feliz. Estaba tan solo antes de encontrarte, no quiero perderte ni vivir sin ti. Ya ves cuánto te quiero y ya ves que yo me muero y ya ves que quiero darte mi amor. Yo sé que es muy posible que tú no pienses igual que yo, y sé que si es verdad es mejor no saberlo nunca. Ya ves cuánto te quiero y ya ves que yo me muero y ya ves que quiero darte mi amor. Yo sé que es muy posible que tú no pienses igual que yo, y sé que si es verdad es mejor. Maravilloso este grupo. Bueno, ya nos saltó un poquitín, estaba antes, y ahora vamos a irnos. Ahora vamos a irnos con calibre 38. Ya, como verás, se me saltó el de los brincos que seguía esta canción. Ya veis que hoy, bueno, empezamos un poco con los Electroduendes, dando ese toque que siempre tiene Bacanal Musical, que es el único programa en el mundo que lo tiene, que queremos poner a 33 revoluciones y empieza 45, etcétera. Bueno, aquí estamos siempre igual, pero esta vez vamos a irnos con calibre 38. La semana pasada ya puse la cara B y esta vez lo voy a poner la cara A, que se llama, la canción se llama El Maletín. Bueno, estuve mirando un poco, porque de este grupo no sé absolutamente casi nada, que las personas que firman lo que es la composición de esta canción, El Maletín, hay un tal Santi Esteban, que según pude leer en un foro, al parecer se apropió de la canción y logró poner su nombre ahí. O sea, cosas raras que pasan. Bueno, voy a poner aquí al botonín y vamos para arriba. My suitcase, I'm hello. Break with the sky and the future start to go. The sound of a horn calling, walk at the pool. People who are walking, all the morning sound the same. I heard to palpitate all the business down. I'm a walking sensation, I will be afraid. I alone ain't nobody, I'm hard no more. I don't like those people walking with the happy head. mustn't give up for my tube, I let the loot. In the White House is still talking just today. I'm the friendly one, I've forgotten they have me. I remember all, holy look and my suitcase. I felt to palpitate, all the peace was down. I'm a walking sensation, I'll be afraid. I am only anybody, I'm not the more. I'm a light of people walking with the happy hair. Bueno, ya vamos ahora a los años 70, porque bueno, hoy este programa va a ir mucho a los años 70, después de unas canciones de los 60, y nos vamos ahora con un grupo que se llama Los Pequeñiques, que he puesto muchísimo de ellos aquí en Bacanal, pero de lo que no puse realmente fue de esa época, de los años 70. Entonces vamos a irnos ahora con un single del año 1973, que se llama Burbujas, y en la cara A se llama Cruz y Raya. Bueno, os pongo ya mismo, le damos el toque instrumental hoy aquí a esto. A dejar a estos magníficos músicos que eran los Pequeñiques con una de esas grandes bandas, en este caso un dueto que se era Vainica Doble. Un grupo que yo tengo especial cariño porque me acuerdo que yo lo conocí cuando fui interno en Madrid. Tenía un compañero que era de Altea y Gloria Van Harsen, como se llamaba Gloria, vivía ahí, entonces lo conocía, entonces le había dado un disco y cintas, y cuando estábamos ahí en la habitación todos, pues siempre poníamos a Vainica Doble. Entonces es un grupo que tengo especial cariño de aquella época, el año 80, cuando yo llegué, cuando aterricé yo en la capital, en Madrid. Bueno, os voy a poner un tema que se llama Caramelo de Limón, que es del año 1972, publicado por Ópalo. Fue Ópalo la discográfica que publicó, ¿no? Y bueno, y en lo que es la carátula fue diseñada por Juan Zulueta. Bueno, ya veréis qué canción más preciosa esta, de un grupo que la verdad que es un grupo que, bueno, no sé cómo expresarlo, desde el punto de vista de música independiente lo dio absolutamente todo, y fueron los primeros que aquí en España empezaron a cantar con ese descaro y con esas ganas. Vamos para allá. ¿Qué recuerdos me trae esta canción, Caramelo de Limón? Hay que decir, bueno, que Vainica Doble era Carmen Santonja, como decía antes Gloria Van Arsen, y bueno, nos van a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar de qué población eran estas dos grandísimas artistas, y ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es un vinilo. Vamos a, cuando haga más programas de los 70, voy a poner más a Vainica Doble, porque fue una banda realmente increíble y fantástica. Ahora vamos con otra banda también muy importante, Agua de Regaliz, que bueno, fue el primer nombre del grupo Pan y Regaliz. Este primer single es del año 1970, por la discográfica Los Cuatro Vents. En la cara de esta canción, de este single, quiero decir, está Waiting in the Master Garden, y en la vez When You Are to Bring Down. Veréis que mi inglés es perfecto. Soy hablo cada vez, parezco esto Peter Stinoff. Bueno, os voy a poner la primera canción, Waiting in the Master Garden. Thank you. escuchar la cara B, pero antes voy a hacer un par de cosillas de este grupo Agua de Regaliz, que cuando ellos firmaron el contrato con la discográfica, el Control Bench, claro, el problema cuál era, que eran menores de 21 años, y en aquella época, para poder tener tipo de contratos, porque la mayoría de edad era 21 años, no lo podían hacer, y al final lo hicieron sus padres, y siendo la primera formación de esta banda, fueron Guillem París, voz y flauta, Alonso Bon, guitarra, Artur Domingo, bajo, y Santiago García, batería. Bueno, vamos a escuchar el tema B, When You Are So Brandon. Mire, en inglés. Thank you. vamos a dejar los inicios de la psicodelia aquí en España para irnos con un grupo mucho más pop, Doctor Pop. La verdad que es increíble que encontré poquísimo de este grupo, salvo la famosa anécdota que ya os conté aquí, que bueno, que sacaron un single, que una canción que se llamaba Sofía, y se la censuraron porque eso coincidía con el nombre de la que actualmente es la reina madre, ¿no? Y bueno, pues claro, la canción decía que Sofía era una chica que salía, que se divertía, que era un poco casquivana. Claro, que yo la censura no le pareció muy bien. Tuvo que cambiar el nombre de Sofía a Lucía. Y es el tema así como más conocido de este grupo, Doctor Pop. Y voy a poner un tema del año 1976 de RCA. Y el tema es Solitario. A ver, vamos a ver. Ahí vamos allá. Sucedido, yo me fui alejando de ti. Tu recuerdo se ha perdido en el vacío. Márchate. Avisar que estamos ya preparando aquí en Radio Crash nuestro aniversario, nuestro 30 aniversario, con todo tipo de fiestas. Va a ser un año importante aquí en Radio Crash. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es, a finales de este mes, el último fin de semana, vamos a hacer un maratón de radio de 30 horas, que vamos a participar todos los que componemos esta santa casa que es Radio Crash. Y bueno, va a ser algo muy divertido. Yo, por lo menos en mi caso, mi aportación será de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Y yo creo que va a ser un programa ese, ¿verdad? Es un programa entero de 30 horas, este maratón que lo vamos a machacar aquí en Radio Crash. Va a ser bastante divertido. Más tengo una sorpresilla para ese día, que voy a traer un personaje muy importante de lo que fue aquella movida de los años 80 aquí en Gijón. Bueno, pues ahora vamos hablando de movida, vamos a con los Burning, ¿sabes? Que siempre que hago un programa de esta época me tiene que caer de este grupo, que es realmente fantástico. Además, este LP, final de una década, el año 1979, está considerado por muchos críticos como su mejor trabajo discográfico de larga duración. Y bueno, os voy a poner un tema que se llama Un Poquito Más y vosotros opináis, ¿vale? Era divorciada, pero su amante se fue a la legión. Emma era una estrella, pero el Rizzi la eclipsó. Toño salía con Puri, pero Esther le confundió. Oh, amor, no fumes en la cama, no quemes mi vida privada, pero un poquito nada más es lo que necesito de ti. Todos sabíamos por qué razón. Johnny tuvo una novia, pero un día le abandonó. Y Chusa tuvo gemelos, pero ninguno sobrevivió. Amor, no fumes en la cama, no quemes mi vida privada, pero un poquito lo que necesito de ti. Marnin, todo un pedazo grupo de la historia del rock nacional. Ahora vamos con otro grupo también muy importante, pero no tan conocido, que ya os he puesto algo de ellos aquí en Bacanal, que se llama Barcaman, este grupo donostiarra, y os voy a poner algo de su último LP del año 77, que es una auténtica joya. Bueno, esto, pensar que estuve mirando por ahí cuánto podía costar comprarlo y está sobre 120 euros, una auténtica burrada. Y bueno, este disco estuvo grabado por RCA en la calle Thor Fleming, donde tenía los estudios en aquella época, y la portada lo dibujó Iván Zulueta. Qué casualidad, como la de Vainica Doble. Veis que está todo muy interrelacionado. Bueno, como no tenía el vinilo, os voy a poner aquí por YouTube una canción. En este caso voy a poner la canción Suerte. Ya veréis, esta banda que empezó con el glam rock aquí en España y que siempre insisto que le faltó, pues no sé, eso, no estar en Madrid, que le pasa muchas veces a esas bandas que no tenían la promoción suficiente. Y esta era muy buena, la verdad que eran fantásticos. Lo voy a poner ya mismo. Suerte, voy a jugar. Dime. Bueno, queridos oyentes, para la hora, para el momento casete, no tenía ninguna casete de aquella época, los 70. Entonces, buscando por internet, encontré que alguien había puesto de un grupo vasco, también de Sebastián, que tiene relación con Barcaman, porque uno de sus miembros fue fundador de Negativo es el grupo que vamos a poner, pues puso una de esas maquetas que se hacían en aquella época, y la canción se llama Quiero ser anormal. Quiero ser anormal. Pues esto es un grupo que es lo primero que se hizo de punk allá en Guipúzcoa, y que hay que reconocer que después allá en esa zona de España, lo que es el País Vasco, salieron grupos desde las famosas Vulpas hasta muchos más, ¿no? Entonces, bueno, este grupo, por Negativo, como os dije anteriormente, no grabó ningún disco, y estaba formado por Pablo Gazcue, que fue la primera voz que fue sustituido por el miembro de Barcaman, Borja Zulueta, hermano de Iván Zulueta, del director, etcétera, etcétera. Ya veis que está todo. Hoy tenemos un programa que está todo así como los disparos están tirando por todos lados, no está todo muy relacionado. Rafa Balmaseda era el bajo, que más tarde tocaría también con Parálisis Permanente, nada más ni nada menos, con Seres Vacíos y Speed. Ángel Arotaguerri, guitarra, que estuvo en Dinarama. Y Luis, simplemente encontré que ponía Luis, no ponía el apellido de la batería de este grupo, de Negativo. Bueno, vamos a irnos a los orígenes del punk en el País Vasco con este grupo Negativo y Quiero ser anormal. No se oye muy bien, os aviso, ¿eh? Yeah. Negativo, es increíble. Un grupo punk de lo primerísimo que se hizo allá en Guipúzcoa. Bueno, vamos a venirnos a la actualidad. Hoy en día con el grupo Bitco. W-I-T-C-O, Bitco, que en realidad es el nombre de José Ponce Ponce, que fue integrante del grupo Cares Catura, que después de su evolución decidió hacer una carrera en solitario. Ya va a abrir los trabajos y próximamente va a presentar un LP que se llama Un Hombre Camina Solo. Voy a poner un tema que se llama como el LP, Un Hombre Camina Solo. A ver qué os parece este artista valenciano. Bueno, va a tardar un poquito, ¿eh? Ya sabéis que aquí siempre en Bacanal siempre tenemos el tiempo contado extrañamente. Pues ahora de la actualidad, nos vamos aquí a los años 70, vamos al año 1978 con la banda Doble Cero, una banda valenciana que se inicia en el mundo del rock en el año 1976. Su primera formación fueron Miguel Iniesta, teclados, el teclas, Vicente Cosmes, guitarra, palomo, Juan Segura, bajo, dum dum, José Pasha, batería, coros, el mote era Nano, y Adolfo Bandera, guitarra, Dolfo. Esa es, veréis que tiene sus apelativos, como pude ver ahí la información. Además, que su primer LP, vamos a escuchar un tema que se llama Papá Ingenuo, se llamaba Abre tu mente, que es del año 78, como os decía antes. Y bueno, tiene la cosa que este es un LP muy, muy buscado por los coleccionistas, y en la parte interior venía, pues en lo que es la carpetilla, salen ellos en bolas picadas, eso sí, ellos se protegían sus partes con las manos, no es como aquel grupo que no me acuerdo el nombre, que salía en primera página en bola picada, ¿cómo? No me acuerdo el nombre, me acuerdo, eran unos argentinos, bueno, ahora me he despistado, además lo puse una vez, los primeros programas que hice lo puse en la web. Y esto sale, hay uno que al parecer va con calcetines, no sé quién fue, que estuve leyendo que cuando le dijeron que si traes los calcetines para hacer la foto, dijo que ni pa' Dios, no me quito los calcetines ni pa' Dios. Y bueno, así quedó la cosa. Y ya os digo, es un LP muy, muy buscado este doble cero. Bueno, vamos a escuchar la canción Papá Ingenuo, que os la voy poniendo por YouTube, porque este LP no lo tengo, ¿eh? Ahí va, Papá Ingenuo de doble cero. Subido en mi moto, pensando en no trabajar, porque el trabajo que rinda, otro se lo ha de llevar. Me pican las melodistas por la mañana a currar, y si no paro reviento hasta la lengua sacar. Y cuando llegas a casa, libertino, pican las pelotitas. Por la mañana a currar y luego cuando anochece me vuelven a picar. Y cuando llegas a casa esto te dice papá. Hijo mío, libertino, vas por muy mal camino. Ahora escucha los consejos que como padre te doy. Hijo mío, libertino, vas por muy mal camino. Ya ahora escucha los consejos que como padre te doy. Bueno, tenéis que perdonarme un poco lo que es la grabación de este tema, que veis que tenía hay un problemilla, pero bueno, más o menos se ve la calidad de este grupo de Doble Cero, que eran también, eso os digo, increíbles para aquella época, ese rock que hacía tan auténtico a finales de los años 70. Ahora vamos a irnos, perdón, a Valencia con un grupo que se llama Teclados Fritos. Y es curioso, cuando estoy haciendo el programa, estoy buscando documentación, de pronto, ay Dios mío, Teclados Fritos. Pues estos los oí yo muchísimo en Madrid y ya ni me acordaba de ellos, ¿no? Es un grupo que del año 70 al año 1983, que se puede decir que la primera formación, la formación clásica, ¿no?, de Teclados Fritos era Manolo Benítez, guitarra, coros, Emilio Molina, batería, Jaime Yorca, que teclados, voz, y José María Suárez, bajo. Bueno, grabaron dos discos y en Moviplay, en el año 1978 sacaron el primero, Teclados Fritos, y el segundo, Decadencia. De su primer LP vamos a escuchar Piérdete Puerca, y con esto me despido de todos vosotros con Piérdete Puerca. La verdad que no es una forma muy elegante de despedirse, pero bueno, es la que ha tocado, porque me ha quedado un poco corto una canción ahí que no puedo poneros porque ya me van a llegar los amigos de Asbury Park y bueno, no quiero pisarles el tiempo a ellos, y les pongo esta canción deseándoos como siempre la mejor semana posible a todos, que habéis pasado un grato agradable, ya sabéis que eso es Bacanal Musical y que los electroduendes campean por sus anchas por todos lados y que los errores son continuos, pero si no, no sería Bacanal, sería otra cosa, una cosa completamente diferente. Ahí os pongo Teclados Fritos y Piérdete Puerca.